Recibimos ahora telefónicamente a la senadora del Frente Amplio y vicepresidente de este sector político, Sandra Lasso. Buen día, Sandra. Muy buenos días, un gusto como siempre. Igualmente, Sandra, gracias por acompañarnos. Y queríamos hacer un poco un análisis de los temas del momento que pasan por la crisis, indudablemente, que se ha desatado a partir de la pandemia y de la crisis social que también está afectando a algunos sectores de la sociedad uruguaya a causa de este aislamiento que nos exige el COVID-19 y que ha puesto a muchas familias en una situación verdaderamente preocupante. El Frente Amplio reclamado algunas posiciones de parte del gobierno, ha tenido una reunión incluso con autoridades, concretamente con el presidente de la República, pero por ahora pareciera no haber respuestas concretas a esos planteos, Sandra. Sí, efectivamente, nosotros en el marco de lo que es esta pandemia global, que de alguna manera ha afectado a nivel mundial todos los ámbitos de la vida cotidiana, entendemos que hemos acompañado de hecho lo que han sido las diversas medidas que el gobierno ha propuesto en ese sentido, pero entendemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con no profundizar lo que es la desigualdad que seguramente quedará planteada a partir de lo que es esta pandemia. ¿Por qué? Porque hay medidas desde el punto de vista sanitario que son necesarias y que nosotros incluso hemos profundizado en el hecho de que es necesario hacer más hincapié, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en la cuestión de... yo no diría, no me gusta llamarlo aislamiento social, sino, digamos, aislamiento físico. Sí. Porque tenemos muchas maneras, por suerte, digo, hoy tenemos un Uruguay de alguna manera preparado con un sostén importante desde el punto de vista de las tecnologías para que, bueno, ese confinamiento pueda ser desde todos los puntos de vista físico y no social. Claro. Pero también somos absolutamente conscientes de que aquí hay un montón de gente que no va a tener la posibilidad, porque no está dentro del sistema de seguridad social, porque bueno, son los más vulnerables, yo diría los vulnerables de siempre, que de alguna manera tienen que ser atendidos más profundamente. Se tomaron algunas medidas, hace muy pocos días votamos el fondo COVID-19 sí. En el Parlamento, pero entendemos que todavía tenemos algunos integrantes del sistema en la sociedad que tienen una capacidad contributiva importante y que también deben aportar. Creo que todos y cada uno de los uruguayos que tenemos capacidad contributiva tenemos la obligación de sostener esta crisis, de, bueno, no ponerle término porque es imposible ponerle sí. plazos, pero también tenemos la obligación de alguna manera de ser parte de esto. Así lo entendimos cuando se propuso que el sistema político y, bueno, y aquellos funcionarios públicos que tienen capacidad contributiva puedan hacer ese aporte solidario. Pero entendemos que todavía hay un gran espacio de la sociedad que tiene capacidad, como es el capital, como es, bueno, también, digamos, el capital en toda su extensión, ¿no? Total, totalmente. Urbana y suburbana. Y bueno, que también debería estar contemplado y no haciendo, digo, sino queda siempre sobrecargada entre los que menos tienen. Y eso es lo que entendíamos, y en esas medidas que el Frente Amplio presentó en su momento, bueno, tienen que ver con estas cuestiones y tienen que ver con esa capacidad contributiva que aún entendemos está intacta y que es nada más y nada menos que el gran capital. ¿Habrá alguna nueva instancia de negociación, de diálogo, de encuentro, tal vez? ¿Se va a pedir una nueva reunión? ¿Cuál es la idea? Yo no tengo dudas de que sí, de que en momentos como estos, el sistema republicano, el sistema político tiene que estar en permanente reunión. Digo, el Frente Amplio se ha planteado durante todo este tiempo una serie de reuniones internas, pero también con diferentes ámbitos de la sociedad civil organizada, con el gobierno también, sin dudas que el diálogo tiene que ser permanente, y con todos los estratos de la sociedad, absolutamente con todos, por supuesto que también con quienes hoy la ciudadanía ha definido que estén al frente de la conducción política nacional. Claro. La reunión con el presidente fue, de acuerdo a lo que trascendió después en los medios, muy cordial, muy de buen diálogo, pero bueno, evidentemente no ha logrado resultados, porque las respuestas, algunas llegaron con declaraciones posteriores hechas a la prensa, en la cual se planteó, por ejemplo, con respecto a la propuesta que hacía el Frente Amplio de una renta básica, de que no es el método que va a escoger el gobierno para aportar en esta situación. No, pero eso no nos impide seguir construyendo y tendiendo, digamos, puentes hacia la construcción de lo que nosotros entendemos es esta, digamos, ese rol del Estado que debe ser de alguna manera protector de aquellos más vulnerados. Y bueno, nosotros entendemos que esa renta tiene que ver con eso. Digo, a ver, son medidas que además ni siquiera son propiedad intelectual exclusiva del Frente Amplio. Hace muy pocos días el Papa Francisco hablaba de algo similar. Digo, porque a veces queda como que, bueno, son ideas que tenemos y que están aisladas del contexto mundial y global en el que debemos analizar esta crisis, sí. Que no está solamente asignada a las fronteras de nuestro país. Y bueno, yo creo que las últimas cifras que se han dado a conocer y las últimas proyecciones de organismos internacionales que tienen que ver con el resultado o digamos lo que va a ser el futuro de la crisis en Latinoamérica y el Caribe y en África, digo, realmente nos dejan bastante preocupados. Entonces creo que las medidas tienen que ir tomándose día a día, pero en el marco de un plan, no en el marco de ver lo que surge y ahí me posiciono. Por eso entendemos que sí, que seguramente va a haber las reuniones que sean necesarias y las planteará el Frente Amplio, por eso hablamos de un gran acuerdo nacional, ¿verdad? Porque entendemos que no solamente el sistema político, sino aquí todo el mundo académico, el mundo de la ciencia, que hoy está preocupado en buscar los términos paliativos para esta pandemia, el mundo del trabajo, que sin duda, sin lugar a dudas, está cambiando a pasos agigantados y está obligándonos de alguna manera a fijar medidas que nos permitan continuar desarrollando y bueno, que el efecto de la crisis no sea el peor. Pero bueno, de alguna manera esa es la preocupación que hoy tiene todo el sistema político. Totalmente. Ayer escuchábamos declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, quien decía en una entrevista que hay unas 250.000 personas que han pedido ayuda al Mides y que concluía, en este momento hay personas que están pasando hambre en el Uruguay. Sorprende que este tipo de declaraciones, con un análisis tan crudo, no tenga, por otra parte, una respuesta urgente en cuanto a planteos para tratar de ayudar precisamente a esta gente, que indudablemente con el aporte que se ha hecho, que es valioso y que significa una ayuda, no llega a completar lo necesario para vivir un mes, por lo menos, con lo esencial que requiere la vida humana. Sí, es lo que decíamos, cuando nosotros hablamos de profundizar las medidas, estamos hablando de los más sumergidos, de gente sin trabajo, sin seguro de paro, sin nada, de nada. Que es fácil hacer la cuenta de pensar que, más allá de que sí significa una ayuda, no pueden vivir con un bono de 1.000 pesos, una canasta de 1.200 pesos por ley. Hay más de 400, creo que más, de 400.000 personas que están fuera del sistema legal de cobro, que viven del trabajo diario, que son, no sé, vendedores ambulantes, feriantes, cuidacoches, artistas populares. Sí, acabamos de tener una entrevista con los organizadores de espectáculos que nos decían la situación totalmente, de extrema crisis, de extrema crisis en la que se encuentran. Sí. Y tengo contacto, porque bueno, por la vida tengo contacto con un amplio espectro, pero además de las más diversas disciplinas del arte, que tienen realmente su preocupación, porque acá no estamos hablando solamente de los grandes artistas que tienen determinados respaldos, que también van a sentir indudablemente esta crisis, pero estamos hablando de gente que a lo largo y ancho de todo el país desarrolla su actividad en el arte o en las diferentes disciplinas. Hace poco teníamos también contacto con gente de pequeñas editoriales y pequeños negocios o espacios, digamos, dedicados al tema de la venta de libros, por ejemplo. Sí. Y realmente hay preocupación porque, bueno, ya hoy están sintiendo los efectos. Entonces, yo creo que es mucho el trabajo que tenemos por delante. Lo estamos desarrollando en la medida de lo posible. El Parlamento no ha cesado su función. Nosotros con la prevención y con todo lo que indica desde el punto de vista de la prevención sanitaria, estamos llevando adelante, digamos, perdón, sí, la tarea, no solamente con reuniones presenciales, cuando así lo requiere la necesidad de juntarse y sobre todo en los plenos, pero también estamos nuestros equipos trabajando muchísimo, buscando soluciones a estos temas, pero también analizando las medidas desde el punto de vista económico, social, sanitario, medidas que se han llevado adelante y que nosotros no desconocemos desde el punto de vista de la Cancillería, el esfuerzo que se ha hecho por compatriotas que estaban fuera del país. Nosotros creo que tenemos que ser justos en ese sentido, pero también con la honestidad intelectual de decir que es necesario profundizar esas medidas y que para el Frente Amplio lo primero sigue siendo, y lo urgente sigue siendo, la vida y el cómo, bueno, logramos saltear ese paso que en realidad también creo, y esto es una visión personal, pero que también es producto del análisis de los diferentes espacios desde el punto de vista del sindicato médico, desde el punto de vista de asesores, desde el punto de vista sanitario, entendemos que todavía estamos lejos de estar en el pico de esta del desarrollo de esta pandemia. Seguramente. En el medio de todo esto, un tema polémico desde el punto de vista político, como es la presentación de la ley de urgente consideración, que de acuerdo a lo que trascendió, el gobierno pretende presentar formalmente a fines de mes. No sé si ustedes han tenido alguna novedad más con respecto a esto. Bueno, el Frente Amplio ya se ha manifestado desde el punto de vista de lo que decía anteriormente, ¿no? Para nosotros lo urgente es la vida y cómo transitamos este momento. Por otra parte, cuando nosotros hacíamos referencia a que sentimos de alguna manera que estos anuncios lesionan, por decir de algún modo, la cuestión del sistema democrático, tiene que ver con la necesidad de una ley que agrega, creo que son algo así como 45 artículos más a los que ya se habían anunciado, que eran muchos, y que temas de la extrema importancia y de la, además de la diversidad que abarca, es necesario realmente meterle muchísimo pienso, un análisis profundo, y bueno, entendíamos que en este momento todos estamos abocados a paliar la crisis desde todo punto de vista. Entonces, desde ese lugar nosotros entendemos. Ahora, también es un hecho que si el gobierno define, el Poder Ejecutivo define que ingrese, bueno, hay que tratarla. Y claro, de hecho, apenas tenemos conocimiento con el documento final que se nos acerca, bueno, todos los equipos están trabajando en el análisis que tiene que ser profundo y que entendemos debe darse en un debate que en las condiciones en que estamos hoy, producto de la pandemia, bueno, no son las más garantistas desde el punto de vista, sanitario. Ayer escuché atentamente la conferencia de prensa que daba la vicepresidenta de la República, sí, viendo un poco cuáles eran las condiciones físicas, edilicias, para el mejor desarrollo de la discusión, y no solo de la discusión, sino también de lo que va a ser el diálogo necesario. Por eso entendemos que el tiempo es acotado y que las medidas son restrictivas. El tiempo necesario para recibir a todo el la amplia plana de delegaciones que seguramente van a estar llegando en este caso al Parlamento, porque bueno, están varios puntos, la diversidad de esta ley de urgente consideración, que entendemos va a ser realmente, pero por supuesto que vamos a estar trabajando a la altura si esto ingresa, pero nos guardamos el derecho de manifestar la necesidad de que esto se trate fuera del marco de una pandemia que claro, se extiende, como decíamos, claro, a nuestro país. Claro que sí, porque va a ser muy difícil poder trasladar gente, la gente que se va a sentir afectada por distintos articulados de esta ley. Ahora, lo sugestivo es que desde la propia coalición ha habido discrepancias con respecto a algunos puntos centrales. Nosotros entrevistábamos días pasados a referentes del Partido Independiente que no estaban de acuerdo con artículos vinculados al tema penal, al tema de la minoridad y también al tema de la importación de combustible, y algo parecido sucedió con el Partido Colorado. ¿Esto provocará algún tipo de desavenencia interna dentro de la coalición? ¿Hay conversaciones con otros sectores políticos entre el Frente Amplio para tratar de buscar consensos y acuerdos en algunos puntos concretos? A ver, nosotros siempre hemos dicho que cuando uno actúa en política lo hace no solamente para conversar con lo que pueden ser sus amigos o sus compañeros ideológicos, sino que el sistema político tiene que tener un diálogo permanente, por supuesto. Yo no puedo hacer futurología para decir que estas contradicciones que sí existen, y que existen no solamente desde el punto de vista político, sino también en el marco de lo que es el ámbito social. Hace muy pocas horas hubo un comunicado de algunos integrantes del movimiento social que también van marcando discrepancias con cosas que suceden, sí, a nivel de gobierno, que están vinculadas a la crisis del coronavirus, pero que de alguna manera también tienen que ver y sopesan en estas contradicciones que aparecen. Yo no, reitero, no puedo hacer futurología, pero sí entiendo que aquí, como en toda ley, porque han habido tratamientos de otras leyes de urgente consideración, por supuesto que con mucho menos temas, o mejor dicho, más enfocados los temas que se trataban, donde, bueno, hay modificaciones, se quitan, se agregan artículos, y en este caso yo creo que no hay una posición uniforme por parte de quienes integran esta coalición conservadora, que de alguna manera sí tiene matices, y sí, a partir de lo que tú decías y que es de público conocimiento, ya se han empezado a notar algunas diferencias. Por eso yo creo que el diálogo tiene que ser permanente. Nosotros vamos a hacer un estudio profundo de esta ley de urgente consideración y vamos a dialogar con quien tengamos que dialogar, no tenga duda, porque para eso está el sistema político. Sandra, la última. También desde el Frente Amplio hubo algunos matices en cuanto a la forma del relacionamiento con el gobierno y de enfrentar determinados temas centrales para esta época. ¿Se ha logrado laudar parte de ellos? ¿Se está trabajando a nivel de autoridades del Frente Amplio para tratar de conciliar puntos y aspectos y definir una estrategia común? Sí, por supuesto. El Frente Amplio a veces llama la atención cuando surgen algunas noticias de este tipo, y en realidad es parte de lo que ha sido la fundación propia del Frente Amplio. Digo, el Frente Amplio no es un crisol de unanimidades, el Frente Amplio es una constante búsqueda de síntesis política, y en esa síntesis política tenemos diferencias históricas que las hemos logrado sintetizar a partir justamente del trabajo permanente, ya sea desde la estructura en la mesa política, ya sea desde el trabajo en los comités de base y ya sea desde las cúpulas partidarias. Nosotros seguimos creciendo en el proceso de acumulación histórico que el Frente Amplio lleva adelante con toda esta diversidad de ideas. Por eso entendemos que este trabajo permanente que tenemos, nosotros estamos teniendo 3-4 sesiones por semana de diferentes ámbitos del Frente Amplio, donde convergen las ideas de compañeros que y no solo eso, sino también el contacto permanente con las 19 departamentales del Frente Amplio, porque esto es una cuestión que no puede quedar acotada a lo que es el área metropolitana. Entonces tenemos contacto con todos los compañeros del interior para medir permanentemente cuál es la situación. El Frente Amplio ha definido algunos puntos la oposición, el rol de la oposición, de este rol que nos ha tocado en esta instancia, se definió desde el punto de vista parlamentario a comienzos de la legislatura, en una reunión que se llevó adelante en el Frente Amplio, donde el presidente convocó y todos, absolutamente todos los legisladores titulares y suplentes, nos sentamos alrededor de una mesa y definimos la forma de desarrollar esta oposición que iba a tener el carácter responsable. Nosotros tenemos un montón de compañeros que vienen de otras épocas, de otros periodos, y que hoy están sentados, y te nombro, por ejemplo, te voy a nombrar a Enrique Rubio, que es un compañero, sí, que le tocó durante muchos años la oposición y que hoy está nuevamente sentado con nosotros en el Parlamento. Sí sabrán esos compañeros de que el rol siempre lo ejerció el Frente Amplio desde la responsabilidad de gobierno. Los matices tendrán que ver con énfasis que se hagan más allá o más acá en cómo desarrollar, por ejemplo, lo que nosotros entendemos que continúa siendo para nosotros una alternativa desde el punto de vista de lo que debe ser la política. Pero la síntesis del Frente Amplio la logra justamente todos los días en esta discusión permanente, y entendiendo que más allá de lo que son los sectores y lo que es la integración del Frente Amplio en coalición y movimiento, es justamente la que se da en esa construcción cotidiana, que no es sencilla, pero que no es sencilla hoy, pero no lo fue hace 49 años atrás. Entonces, eso para nosotros es lo más importante, ¿no? La construcción cotidiana y este permanente devenir de las ideas que hace que, bueno, que lleguemos finalmente a una construcción colectiva. Perfectamente, Sandra Lazo, senadora y vicepresidenta del Frente Amplio, muchas gracias por esta comunicación. Yo no quiero, si me permitís, sí, claro que un sí, minuto más, no quiero dejar pasar dos cosas. Sí. Una tiene que ver con lo que han sido en las últimas horas el uso de algo que está dentro del reglamento, que es la media hora previa en el ámbito del Senado, sí, que se sí ha hecho por parte de legisladores de Cabildo Abierto, que tienen que ver con un cuestionamiento a uno de los poderes del Estado republicano, que es el Poder Judicial. Sí, sí, sí, sí. Yo quiero profundamente decir que repudio profundamente ese tipo de cuestionamiento, reafirmo nuestra confianza en el Poder Judicial, porque es uno de los pilares del Estado de Derecho, y estos dichos que, bueno, se dieron por parte de estos legisladores defendiendo a militares retirados que cometieron crímenes de lesa humanidad, porque aquí la defensa que se está haciendo no tiene que ver con las canas ni con los sueños, porque eso no es lo que dignifica al ser humano. Es verdad. Al ser humano lo dignifican las actitudes de los hombres y de las mujeres frente a la vida de otros hombres y mujeres. Entonces, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y en este caso, este proceso tuvo absolutamente todas las garantías y llegó más de 10 años. Estos militares que están presos no van a una ejidia, no van a ser torturados hasta la muerte, como sí lo fue en este último caso Morales, quien perdió la vida en 2 días, brutalmente torturado. Entonces no tenemos más que repudiar este tipo de hechos, porque de última termina pareciéndose mucho a un chantaje hacia uno de los poderes del Estado. Y perfecto, no quería dejar pasar esta oportunidad. No, no, te agradecemos mucho. Es un tema, es así, es un tema central y indudablemente ha sido motivo de mucha reacción por parte de diferentes dirigentes de izquierda y de distintas instituciones de la sociedad al mismo tiempo. Gracias, Sandra. Estaremos en contacto nuevamente en cualquier momento. El abrazo, y ojalá que podamos tener ese contacto en breve, ojalá, de la forma más convencional. Ojalá que esto pase pronto. Gracias, buen día. Buen día.